No es indiferencia. Continuamos haciendo la invitación a todos nosotros a integrarnos con esa armonía, con esa paz, con esa fuerza, con esa luz que nos llamamos maestros de la venerable Logia Blanca. Pues antes de que nosotros ingresemos al recinto, ellos han preparado ese ambiente para que la conciencia de nosotros pues se pueda integrar con todas esas armonías y llenarnos de esos estímulos espirituales internos que nos van a llevar a continuar en esa tónica que nos han mantenido nuestros maestros en este lugar. Yo le decía a un hermano que lo que una persona hace tridimensionalmente no es nada, o sea, es muy poco. Cuando los amados maestros reúnen a un grupo de personas a través de un comunicado que se envía para determinada actividad, eso está inspirado por los amados maestros de la Venerable Logia Blanca, con la finalidad de que el pueblo se reúna para ellos poder trabajar en ese grupo, en todos los aspectos que nosotros necesitamos. Hay, de acuerdo a los merecimientos, hay curaciones, hay ayuda de diferentes índoles. Lo que nosotros hemos venido, estamos haciendo, es un pequeño detalle, pero la labor que ellos están haciendo en la conciencia y en el cuerpo de nosotros, curando, donando, limpiando de cuestiones negativas que nos molestan, que nos incomodan, que no nos dejan salir adelante, es una labor de esos seres benditos. Entonces, siempre que a nosotros nos convoquen a un lugar, ustedes son atletas de eso, ustedes son admirables en eso. Acaba una actividad y a los que lo están convocando, pero allá están, la acaba ahí, lo llaman al monasterio, bueno, unos, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se podría decir a eso? No, como judíos errantes, así, ¿no? Dicen, no nos quedan quietos, no nos quedan quietos, hay una fuerza que los mueve, que no los deja salir, pero qué bonito. Venezuela es posible que vuelva a entrar, pero ha habido un bajón bastante fuerte. Con el retiro del maestro, yo siempre quiero recalcar y espero que me sea dada la gracia que ustedes me comprendan. Nosotros dependemos siempre de la forma, y es doloroso porque la forma sirve para expresarse Dios, pero la forma no es Dios. El venerable maestro Samael dejó su cuerpo, pero no se fue porque era simplemente la forma en la que ya no servía y él no podía expresarse a través ya de esa forma. Entonces tuvo que dejar esa forma para, como lo dijo el venerable maestro Blanco, para integrarse con el pueblo. Lamentablemente nosotros, como dependemos de la forma, no percibimos la fuerza de los maestros que están con nosotros. Y al no percibirla, pues entonces pensamos que estamos solos. Eso no es así, nosotros no estamos solos. Nosotros siempre hay de pie a nosotros. Divinidad, dice el Venerable Maestro Blanco, que el pie de nosotros no hay un solo maestro, hay muchos maestros, 3, 4, 5 maestros al pie de nosotros. Porque es que nosotros estamos en medio de una sociedad que tiene pues unos hábitos, unas costumbres, ejerce cantidad de cosas terribles, y eso hace que el aura del planeta esté impregnado de todas esas vibraciones terribles, de las acciones de la humanidad que ha entrado en un proceso decadente, degenerado, y que entonces ha hecho que el aura del planeta esté así tan terrible. Para un grupito de personas, con relación a todo lo que es la humanidad, que nosotros estamos tratando de revolucionarnos, pues caramba, sería casi, pues es imposible que lo podamos hacer. Gracias a que cada persona tiene el auxilio de la divinidad muy cerca, porque dice uno o dos, es que no es uno, ni dos, ni tres maestros que están aquí de nosotros. Hay cantidad de maestros divinidades que están asistiendo a ese pueblo en todos los procesos de la vida. De la vida espiritual, lamentablemente, como hemos venido recalcando, nosotros no tenemos integración con la conciencia y no nos percibimos que están con nosotros, entonces vamos entrando como en esa, en ese estado de inercia, de pereza, de inactividad, y pues no logra el objetivo de la conciencia de nosotros de poderse emancipar con el Padre, y entonces pues ahí tendría el fracaso de la venerable Guardia Blanca por parte de nosotros, no por parte de ellos, porque ellos están poniendo todo lo que nosotros necesitamos para que nosotros podamos lograr el objetivo del trabajo espiritual de cada uno de nosotros. Nosotros hemos entregado, hermano moderador estaba diciendo, que en verdad el curso empieza de aquí en adelante. Nosotros entregamos unas herramientas para el desarrollo del, para que nosotros podamos prepararnos y estar la constitución interna de nosotros en condiciones de que nuestro ser pues pueda hacer la magia, la teurgia dentro de cada uno de nosotros. Es un trabajo de todos los días. Yo quiero ocuparme en estos ratitos que estamos hablando de que nosotros le hagamos una valoración al prana. En la joya del dragón amarillo, en la primera joya del dragón amarillo, el venerable maestro Lami nos invita a que nosotros reconozcamos que la vida de toda la creación se sustenta, esa vida se sustenta por el prana. El prana es el que alimenta a las plantas, el prana es el que alimenta a los animales, el prana es quien nos alimenta a todos nosotros. Nosotros nos ha dicho que tenemos un alimento físico, tenemos un alimento del prana, tenemos un alimento a nivel de la transformación de las impresiones, a través de eso nos alimentamos. Nos dice que nosotros podemos asegurar sin pensar tanto tiempo, ¿no? Sin respirar tanto, o sea, lo que es más vital en la vida de nosotros es la respiración. El momento en que uno deja de respirar, automáticamente el cuerpo no puede seguir existiendo, indicando que la respiración es vital para la vida interna de cada uno de nosotros. Cuando nosotros, el creador de Mayor Mael, el creador de Mayor Mael, nos dice que nosotros no respiramos correctamente, y que debido a que no respiramos correctamente porque estamos dormidos, hipnotizados con los quehaceres del diario vivir, escasamente el sistema respiratorio lo hace de una forma mecánica y el oxígeno es apenas para sobrevivir. Cuando nosotros nos proponemos a comprender que el prana es vida, que ahí está la sustancia crística dentro del prana, entonces entendemos que hay una fuente de vida en el prana. Entonces nos dedicamos nosotros a trabajar con ejercicios pránicos para poder notar vida, ya que como hemos venido diciendo, debido a que no ha sido posible que el pueblo nuestro, pues no, quizás algunos tengan conciencia de eso, pero a los que tienen conciencia quizás están prestando un servicio en una ciudad como sacerdotes, como misioneros, son parte integrada de un santuario, que ese santuario se debe sostener porque aún hace falta gente que entre a la gnosis y que es necesario que haya una grey, que haya unos sacerdotes para que sostengan ese centro de luz, para que allí puedan llegar las personas de la primera cámara a recibir la primera cámara. Pero no podemos ir todos al campo porque no es posible, es difícil. Pero es importante que sí, las personas que la gracia divina nos ha permitido vivir en los campos, reconozcamos que hay un mensaje que es indispensable que nosotros lo llevemos a nuestro interior, lo integremos con la conciencia y que esa conciencia empiece a irse nutriendo, a irse asimilando, que vaya asimilando ese conocimiento y que luego de adentro hacia afuera venga la necesidad de nosotros empezar a buscar la manera de producir frutos sanos, que sean sálvicos, que nos proporcionen la gracia de podernos alimentar en una forma tal que la energía creadora de cada uno de nosotros sirva para cristalizar la gran obra del Padre. Todos los alimentos están contaminados. He oído decir que ya hay arroz plástico. Y bueno, una cantidad de cosas. Los hermanos de agricultura nos instruyen acerca de todo eso. Y eso no son cuentos, eso es realidad. El Señor Machuani nos ha dicho que la Logia Negra logró pegar logró meter un gol con los transgénicos, porque con los transgénicos logró hacerlo, porque entonces dañó los alimentos para que nosotros pudiéramos tener una energía que nos permita, una energía crística, que extraemos del cuerpo, extrae los alimentos que consumimos, porque esos alimentos, teniendo el chakra potencial, el laboratorio interno de cada uno de nosotros extrae esos alimentos, el chakra potencial, y va a nutrir la energía creadora dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos una energía de óptima calidad para poder hacer la obra. Como eso no está sucediendo, entonces nosotros el alimento que estamos recibiendo es un alimento que escasamente sirve para sobrevivir, porque tenemos la costumbre de comer, y cuando lo llenamos pensamos que nos hemos alimentado, pero en realidad no es así. Nosotros nos hemos alimentado, estamos simplemente cumpliendo con un deseo, una necesidad que el estómago nos presenta. Entonces es necesario que nosotros pues le pongamos cuidado a las enseñanzas de nuestro avatar, de nuestro venerable maestro Lakshmi Daimon, que son enseñanzas que tienen una razón de ser en la obra espiritual de cada uno de nosotros. El venerable maestro Lakshmi dice que hay remedios y remedios. ¿No va a pasar con eso? ¿Sí? Hay remedios y remedios. Entonces, nosotros debemos de comprender que nosotros debemos hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Nosotros, si vamos en la ciudad, en la casa hay un solacito, hay una bata ahí, allí vamos a poner, a comprar una bolsa, vamos a buscar abono, vamos a poner en la bolsita una semilla, la vamos a cuidar, porque estamos haciendo un esfuerzo por cumplirle a la divinidad lo que Él y yo nos están entregando para ayudarnos. Cuando nosotros cumplimos una matica de tomate, una matica de cebolla, una lechuguita, ya dirán, pero eso lo comemos en un solo día. Pero está haciendo caso. No puede, porque está encerrado en una ciudad, está cumpliendo con unos deberes en esa ciudad. Pero le está mostrando a la divinidad que sí ha entendido el mensaje, que sí lo ha comprendido. Entonces la divinidad nos puede ayudar, porque la divinidad tiene misericordia, caridad, piedad y poder para asistirnos y para ayudarnos. Entonces por eso estamos invitándoles a que todos nosotros, esos ejercicios que el hermano nos está dirigiendo, este joven aquí, que nos está dirigiendo porque es un facilitador, es un facilitador de las enseñanzas de la juventud, y nos ha puesto donde el cuerpo no maltratado, porque él iba a hacer los ejercicios. Y ya uno viejo, pues ya no tiene toda esa elasticidad que tiene el cuerpo. Pero he hecho el deber, yo en la calle, allá en la comunidad donde vivo, me tengo que levantarme a las 3 de la mañana para lograr hacer una meditación, una reflexión, después a las 4 levantarme a hacer los ejercicios, y faltando 15 para las 5 tengo que estar en el santuario para asistir al saludo al alma. Hermano, yo quiero que le hagamos una entregadita con la conciencia y le hagamos una reflexión lo más profundo que se pueda llegar allá a la conciencia de nosotros, para darle el valor, o para poder capturar el valor trascendental que tiene el ritual del saludo al alma. Allá la gracia de Dios nos ha permitido, porque es una comunidad que estamos todos juntos, como una ciencia de 120 personas, Allá nosotros hemos podido decir que el maestro de frecuencia con el alma hacerlo todos los días. Y es algo que de verdad le sostiene la vida espiritual a uno. Cuando nosotros nos prosternamos para en el elemento tierra, estamos en ese momento. No es un ritual, sí es un ritual, pero nosotros no somos componentes de un ritual, nosotros somos partes activas del ritual. El hermano sacerdote está diciendo las palabras, pero nosotros estamos oficiando en el templo, corazón de cada uno de nosotros. Nos estamos integrando con el Padre, hablamos con Él, no repetimos un ritual, hablamos con el Padre porque nos prosternamos con Él allí y lo sentimos, y a Él hace vibrar toda la conciencia en nosotros y hablamos con Él pidiendo esas peticiones que tiene el ritual cuando llegamos a trabajar con el elemento, con los dioses de la tierra y los elementales de la tierra. Cuando nosotros trabajamos con el Sagradísimo Espíritu Santo, el hermano está dirigiendo ese ritual y nosotros estamos en nuestro corazón integrados con el Sagradísimo Espíritu Santo, prosternados, hablamos cara a cara con Él, lo sentimos, lo percibimos, nos llena internamente y nuestra vida espiritual se transforma ese día. Es un día extraordinario, maravilloso, lleno de armonía porque nos hemos integrado con esa fuerza del Sagradísimo Espíritu Santo, y Él ha podido darnos el auxilio en todas esas peticiones que le hacemos al Sagradísimo Espíritu Santo. Cuando nos prosternamos para hablar con nuestra bendita Madre y el hermano sacerdote nos está guiando, nosotros estamos repitiendo con la conciencia, con el corazón, cada una de las palabras del ritual, y estamos viviendo dentro de nuestro interior ese ritual y nos sentimos integrados, integramos con ese ser bendito, una Madre y ella nos llena de todas esas dádivas que tiene para su hijo. Es tan lindo ese ritual que todos los días uno puede comulgar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con el Cristo. Cuando nosotros nos arrodillamos, nos prosternamos para hablar con el Cristo, lo sentimos cada palabra que dice el hermano sacerdote. Nosotros tenemos un sacerdote interno que oficia en el templo, corazón de cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos la vivencia de ese ritual dentro de cada uno de nosotros. Tenemos la oportunidad de hablar con el Cristo. No estamos repitiendo unas palabras mecánicas ni nada de eso. Tenemos la gracia que el cielo nos ha concedido que en esta época haya descendido este rito sagrado para que toda la humanidad y específicamente el pueblo gnóstico recibamos esos beneficios extraordinarios que se nos han concedido para lograr estar en la exterminación de esta raza y tener todas las armas indispensables para nosotros no ser afectados, o no ser afectados, no se nos cause daño por las todas catástrofes, por todos los eventos, los sucesos o procesos de exterminación de la raza. Nosotros podemos vivir dentro de eso y no estar sintiendo los efectos de aquello. Cuando nosotros estamos con los dioses de la naturaleza, tenemos la oportunidad de hablar cara a cara con el bendito Dios de los elementales de la tierra, con Pitichi. Nuestra alma se estremece cuando nosotros, a través de esas disciplinas de mística, de respeto a la divinidad, llegamos a ese santo ritual. Ese santo ritual tiene la posibilidad de hacer vibrar todas las partes internas de nuestra constitución interna y nos sentimos llenos de vida, sentimos la presencia, como hemos venido diciendo, de aquellos hacedores de la vida, así como lo dice la oración de curación donde dice el nombre del Padre muy amado, el Hijo muy grado, el Espíritu Santo muy sabio, porque tú eres la gloria, el poder, la fuerza, y por los atributos de la bendita Diosa Madre Natalia pedimos la curación de este hermano. Y ahí se dice el nombre del Padre, el nombre en virtud de madre, naturaleza y madre, madre Kundalini, abogo por mi hijo, para que por su merecimiento y arrepentimiento reciba los atributos de la curación, de los elementales, de la tierra, del agua y del aire, hacedores de vida, actúen curando y sanando nuestros cuerpos. Los elementales de la naturaleza son los hacedores de la vida. Ellos están en los cuatro reinos de la naturaleza, ellos están en los alimentos, los tubérculos son de la tierra, las uvas son del aire, así sucesivamente. Cada elemento tiene su fruto, que es lo que se habla en el ritual de Pantacagua. Muchas gracias. Y entonces nosotros nos podemos, a través de eso elaboramos la sustancia física, por eso son los hacedores de vida, porque ellos hacen la sustancia física dentro de cada uno de nosotros. Y ustedes, nosotros tenemos una materia prima para el trabajo en el gran nombre del Padre. Así sucesivamente con los diferentes dioses de la naturaleza, nos vamos integrando con el dios de las aguas. El ritual de salud al alba es tan trascendental, pero lamentablemente nosotros no hemos activado la parte espiritual de nosotros. Entonces vivimos un ritual mecánico. Vamos allí a repetir lo que dice el sacerdote, lo que lee el sacerdote, pero nada de vivencia de aquellas divinidades que hacen presencia para asistir a las personas que han venido a esos ritos sagrados. Nuestro venerable maestro Lami nos dice que el día que él hizo el saludo al alba, descendían los dioses y las columnas de elementales de la tierra, que era lo que se llamaba Dios de las aguas. Descendía el Dios de las aguas y todos los ejércitos de ondinas y nereidas de las aguas, como si fuera algo, un suceso universal que se estaba presentando en ese momento. Y digo, eso no es simplemente porque yo lo hice. Eso se sucede siempre y cuando hay un sacerdote casto, hay un sacerdote y una Isis que trabajan en sí mismos, que viven ubicados, que viven integrados, con la conciencia, que tienen una disciplina de vida, donde la vida de esa persona es una vida de santidad, es una vida de inspiración, es una vida que está acorde a los principios crísticos que cada uno de nosotros estamos practicando. Entonces el saludo al alma, hace falta que cada uno de nosotros nos llenemos de esa fuerza espiritual interna para que lleguemos a nuestros santuarios sagrados y vengamos a encontrarnos con esos dioses benditos, que se nos ha concedido la gracia de que ellos vengan a auxiliarnos y hacerle todas las peticiones y las súplicas que se les hace a través del ritual, para lograr todos los beneficios que nos brinda ese rito sagrado. Ahí pedimos que nos libren de las guerras, de la violencia en persona, de la guerra bacteriológica, que nos libren de todo contagio, de virus, de todo. Es un ritual tan grande, tan dado a la vida del ser humano, que en ese ritual no es posible que nosotros, viviendo cerca de un santuario, o al menos tengamos la posibilidad, así tengamos que hacer un poco de sacrificio para ir al santuario, para y lograr tener la integración con ese rito sagrado, no lo hagamos. Es una dádiva, es una gracia que emanó del Altísimo para venir a auxiliar a la humanidad en estos momentos, como dice el venerable maestro Samael, de crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales de esta humanidad. Hermanos, el prana Y este santo ritual debe ser parte de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. El maestro dio la posibilidad de que donde hay una familia que está su padre, está el padre, la madre, dos, tres muchachos, que allí se puede hacer el ritual. Es mejor ir al santuario, pero donde estamos imposibilitados porque vivimos en una orden social, donde hay descomposición social, donde lo pueden atacar, le pueden causar daño a la vida de la persona, pues caramba. Nos reunimos y hay una familia cerca, nos reunimos en esa casa y allí está un altarcito y allí se puede hacer el ritual. Para no desvincularnos de esa ayuda trascendental que la humanidad ha recibido de parte de nuestro amado maestro Rajmi Diamond, por el amor y por la conciencia trascendental de ese hombre, ha logrado de bajar hasta nosotros estos ritos sagrados y estos conocimientos de tipo superior, de los trabajos pránicos y de los trabajos de los elementales, de sus dioses, del Padre, de la Madre, del Sacratísimo Espíritu Santo y del Cristo, para que haya una actividad de esos seres superiores de afuera, integrándose con las partes internas de esas mismas divinidades en nosotros, para que de esa integración tengamos nosotros los estímulos espirituales que necesitamos de instante a instante, de momento a momento, para que se logre el objetivo de la obra del Padre dentro de cada uno de nosotros. Yo creo que ustedes me están comprendiendo. Que el que no haga la obra en estos momentos es porque no le ha provocado hacerla, es porque no le ha puesto el corazón a su obra, es porque no ha logrado entender que la gran divinidad nos ha concedido todo, absolutamente todo, lo que se necesita para el triunfo de la obra del Cristo en la tierra. Si la obra del Cristo en la tierra fracasa, es por culpa de nosotros, no por culpa de la divinidad, porque la divinidad no ha venido cumpliendo a cabalidad en todos los aspectos, en todas las ayudas que cada uno de nosotros necesita para lograr cristalizar su obra espiritual dentro de sí mismo. Perdónenme los hermanos, que porque mis palabras de pronto no tengan la sensibilidad, no tengan la dulzura que le permita llegar a ustedes, para que sean asimiladas por la conciencia de ustedes. Si soy un poco tosco para expresarme, les pido que me disculpen, pero mi anhelo, mi deseo ferviente es que la obra del Cristo pueda triunfar en el corazón de cada uno de nosotros y pueda triunfar en la tierra, en este planeta en el cual nosotros nos encontramos. Hermanos, nuestros conocimientos de Gnosis, todos los días nos podemos dar un banquete frente a cualquier hermano que aborde, cualquier o no cualquier, que tome de las obras trascendentales de nuestros maestros, tome la enseñanza para manifestárnosla a nosotros. Ese es un instrumento que está tomando el mensaje crístico para advertirlo en nosotros, para invitarnos a la comprensión, a la asimilación del conocimiento, para nosotros poderlo vivir. Yo admiro grandemente a las juventudes porque han luchado. Ese personal que el venerable maestro Rajmi preparó y que ellos han venido preparando los diferentes comités, yo les llamo así comités de trabajo, ellos tienen otros términos. O sea, ustedes me están comprendiendo que ellos están muy integrados con la labor que ellos están haciendo, ¿cierto? Ustedes piensan que yo no he estado muy bien, no es lo que yo pienso. Porque no tengo los términos adecuados que ellos utilizan para expresarse, como denominan eso. pero yo he observado la acción de la juventud, he visto el trabajo que ellos hacen, he visto, al menos a través de la televisión, porque no he podido, o quizás no he hecho los esfuerzos de integrarme con ellos en los festivales del juego, donde la juventud muestra a toda la humanidad un conocimiento de la cultura serpentina, mostrándole a la humanidad que esta humanidad nunca ha estado huérfana, que siempre han venido los mensajeros de Dios, que siempre han habido grandes divinidades que se han encarnado y que han enseñado los misterios crísticos. Eso lo hacen estos hermanos a través de los festivales del juego vivo, a través de sus talleres, de su... Y he participado en algunos los cursos de juventud, he participado en algunos cursos y claro, yo un ancianito viejo por ahí arrastrando una pierna, me ponen a hacer una gimnasia que ellos hacen, levantar unos trapecios que hacen, uno tiene una huella que me tiene una cuerda y uno debe pasar por debajo que no lo vaya a linchar el que tiene esa cosa. Y ahí de rodillas yo voy caminando y ahí los he acompañado porque a mí me gusta que tener el estímulo de ellos, tener esa fuerza juvenil, tratar de así chorreco todo, pero hacer el deber de estar con ellos, hacer el deber de acompañarlos y de compartir con ellos y de no aislarme porque yo soy viejo, sino porque quiero hacer ese acompañamiento porque admiro la labor de la juventud. También me gusta o no me gusta, he observado las labores de esas hermanas que el venerable maestro Lani preparó como catequistas. Las he visto laborando, he visto esforzándose, luchando porque los padres de familia no han entendido que los niños tienen una enseñanza gnóstica específica, especial, dada a su edad, dada a su comprensión, dada a esa formación que debe tener el niño para que pueda tener desde sus primeras edades ya la educación gnóstica, la formación gnóstica, para que pueda ya empezar esa esencia a caminar en el camino que viene, a caminar dentro de esta institución, dentro del trabajo que él debe realizar. Hemos visto a las damas que el venerable madre, el venerable maestro Lani preparó trabajando en la comunidad, hay como cuatro hermanas de esas, y entra una y sale la otra, entra una y sale la otra, entra una y sale la otra a todos los países del planeta, pregando a mantenerle esa enseñanza que el maestro les entregó a las damas de nuestra sagrada institución, con unas enseñanzas que nosotros los varones no tenemos la gracia de poderla recibir porque son misterios ocultos que solamente corresponden a la conciencia femenina y que por eso ellas las han entregado y ellas las están manejando y ellas las están llevando a su conciencia y entonces nosotros tenemos en nuestros hogares unas mujeres que están llenas de una sabiduría que les permite cumplir con sus deberes en el magisterio del juego y en el magisterio del hogar, porque el hogar es un magisterio donde se hacen los iniciados, donde se le dan las primeras clases a los niños a través del ejemplo que nosotros le damos de vida nuestra hacia ellos, le transmitimos nuestras lecciones de vida a través de nuestro comportamiento y ellos perciben la gnosis a través de la vida de sus padres y se sienten en un ambiente que la bendita logia blanca les ha preparado a través de una sabiduría que ha llegado a estas hermanas para que aquellas como el eje central de la sociedad puedan manejar los círculos sociales, específicamente desde el pueblo, hasta llegar a través del ejemplo a enseñarle a una humanidad que desconoce los conocimientos trascendentales que el divino Lucifer, el bendito Cristo Lucifer, le ha entregado a ella como secretos indecibles para las personas que no tenemos esos derechos, porque en esta ocasión nosotros tenemos unos cuerpos masculinos. Hermanos, es muy grande todo lo que tiene esta sagrada institución. Es muy trascendental todo el conocimiento de diferentes expresiones de acuerdo a las edades de cada uno de nosotros, que la bendita gracia divina le ha conferido a la humanidad y específicamente al pueblo nuestro. Queremos decirles también que este ser, nuestro venerable maestro, la Niemón y la enseñanza interpretada por él, del venerable maestro, para él, tengo, porque una ocasión que me dio la gracia de acompañar a ese grupo de la cúpula de la iglesia a nivel internacional, los amados maestros, los hermanos vicarios, los sacerdotes instructores, los hermanos vicarios, los hermanos obispos de santificación y hermanos de enseñanza, él también entregó y preparó con enseñanza de tipo superior a estos hermanos, porque a ellos les ha correspondido la dirección de esta institución que, como estamos diciendo, integra los conocimientos universales descendidos o bajados por el venerable Samael y por el venerable maestro Lasmi, para el trabajo espiritual de un pueblo que ha tenido la gracia de ser llamado para en esta época recibir ese mensaje, esa enseñanza. Y si la cabeza de una institución también no tiene unos conocimientos de tipo trascendental, pues entonces estarían en desventaja en relación al conocimiento que se ha entregado para todos los niveles conscientivos y edades del pueblo gnóstico. Estos hermanos han sido preparados por nuestro venerable maestro Lasmi Aimón, y es necesario que nosotros le demos a cada uno de estos hermanos, en el lugar en que cada cual se encuentra, le demos o le reconozcamos en él esa labor que el venerable maestro Lasmi ha hecho, como estamos diciendo, desde los niños, las juventudes, todas las damas, todos van a llegar a cubrir todos los espacios de nuestra sagrada institución. Tenemos las 10 de la mañana, comenzamos a las 9. Tenemos 15 minutitos más para que nos integremos en una necesidad que la Gnosis tiene de que nosotros podamos, cuando hacemos estas labores, podamos nosotros, las personas que nos corresponde dirigir la actividad, tengamos una santificación o tengamos la gracia de que hemos podido llenar los objetivos que ustedes persiguen y que la Gnosis persigue con ustedes, esos objetivos se hayan logrado. Entonces solamente yo puedo darme cuenta si eso se logró cuando dialogamos y compartimos y ustedes preguntan, y a través de eso hay claridad y yo puedo saber que realmente no perdí el tiempo o que yo estoy equivocado en lo que estoy expresando y ustedes no me están entendiendo, ustedes, o que hay algo que no se corresponde con el conocimiento de la Gnosis y que pues caramba, eso estaría fuera de lugar. Tiene la palabra. Bueno, por uno. Dígame. Como este no es un aula de universidad ni de nada de eso allá, donde uno va a llevar allá, a llevar un cuaderno, uno donde anotar, donde grabar, donde, o los que tienen la capacidad, donde grabar dentro de su intelecto, pues lo que dicen, y luego pues, hacer uso de eso en sus universidades, en su bueno, donde que vivir ese conocimiento que está almacenado en su intelecto. Nosotros venimos aquí a hacerle un estudio a la doctrina para comprenderla. Cuando uno comprende algo, la conciencia lo asimila, y al asimilarlo la conciencia lo procesa. De adentro hacia afuera nos lo vierte, haciendo claridad objetiva ella en nuestro sentido y en nuestro interior, llevándonos, dándonos el impulso de que nosotros podamos vivirlo. Ese es el objetivo de la Gnosis. La Gnosis es un conocimiento que todo estudiante debe comprender, que los estudios de la Gnosis es un estudio que lo debe hacer la conciencia de nosotros. Por eso dice el venerable maestro Samael que la Gnosis es un funcionalismo natural de la conciencia, que la Gnosis es un conocimiento de la conciencia y para la conciencia. Ese es el objetivo, a mi forma de ver, ese es el objetivo de que nos reunamos a estudiar la enseñanza con la finalidad de darnos unos incentivos para comprender que si nosotros no estamos practicando lo que nos enseñan, pues nosotros no estamos trabajando para la Gnosis. ¿Alguien más que le compartiría? Siempre usted habla de invocar el Sacratísimo Espíritu Santo, ¿cierto? Bien. El maestro Samael dice que él es el archimago aquí en el Panque, o sea que es el principal para ese trabajo, o sea, siempre bien invocarlo a él. Gracias, hermano, por el labor que nos hace. El venerable maestro aquí, el maestro ya corre con una enseñanza de él. Y entonces alguien le preguntó que qué diferencia había entre el Sacratísimo Espíritu Santo y el Divino Lucifer. El sacramento del Espíritu Santo es el dador de vida, como dice él, el archierofante, el archimago. Me quedó la relatar de la Vía 3. La Piscis Sofía, hay un capítulo, el capítulo 302. Ahí el Venerable Maestro Samael habla del Cristo del doble. Y del doble del Cristo, el doble del Cristo están los poderes del Cristo. En el doble del Cristo están los poderes del Cristo. El doble del Cristo, todos nosotros sabemos, de Lucifer, de la fuerza crística, el impulso erótico sexual es Lucifer. Él está aquí en nosotros. El Cristo de abajo es con el que nosotros estamos trabajando, con el impulso sexual, con el impulso erótico sexual estamos trabajando. Ese es el Cristo que bajó y que está aquí. Ese es el Cristo rojo de Acuario. El Cristo de rojo de Acuario es el fuego sexual dentro de cada uno de nosotros. El poder de nosotros está en la energía creadora. El Padre, como teórico dentro de nosotros, a través de esa parte autónoma del ser que es Lucifer, entonces ejerce la magia. Pero en este aspecto hay una situación muy grave para cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos a Lucifer convertido en ¿qué? El diablo, dice el Venerable Samael, para quitarle o para que él no siga siendo diablo, tenemos que limpiar a Lucifer. Él se limpia a través de la tentación. Él nos tienta no para mandarnos al abismo, sino que nos tienta para que nosotros a través de la tentación hagamos la luz. Nuestro venerable Maestro Samael dice que la tentación es tiniebla y que vencer sobre la tentación es hacer luz. Por eso Lucifer es el hacedor de la luz en nosotros. Cuando nosotros nos integramos con Lucifer, entonces el divino Lucifer comienza a tentarnos y nosotros mantenemos en ese estado de alerta para que no nos agarre dormidos, y entonces él no tiene la culpa que a través de la tentación nosotros bajemos. Él respeta el libre albedrío. Él no tiene interés de llevar ninguno abajo ni arriba. Nosotros tomamos la decisión si bajamos o si queremos subir. Según nosotros estamos estudiando la Gnosis, nosotros queremos subir. Pero si nosotros no le respondemos a él en la tentación, pues él no tiene la culpa que nosotros por dormidos cargamos en la tentación. Me estoy haciendo entender. Él trabaja en la horizontal de la vida. El Lucifer lo encontramos en el Lucifer, en la horizontal de la vida. Nosotros llegamos a la Gnosis estando en la horizontal de la vida, y al encontrar la Gnosis tomamos la decisión de no continuar en la horizontal de la vida. Entonces nos fuimos hacia arriba trabajando con él a través de los impulsos para ir subiendo, ascendiendo, ascendiendo. Cuando nosotros no le respondemos, entonces bajamos. No nos quedamos en la horizontal, sino que bajamos a los infiernos. Sí, es así que enseña. Dígame. Completamos que Lucifer es una fuerza, porque el Cristo es el Hijo de Dios. Pero el Cristo es doble, y esa fuerza del Cristo, el doble del Cristo, que Lucifer tiene actividad dentro de cada uno de ellos, expresándose como el impulso erótico sexual. ¿Sí, estamos de acuerdo? Sí. Ahí está la presión, bien. Venga, la verdad que tiene buenos sobrantes. Hay 302, 332, bien. El iniciado lleno de filosofía sale del caos, gracias al Cristo íntimo. El poder que sale del Cristo es el desdoblamiento del Cristo. El desdoblamiento del Cristo da el impulso erótico al hombre. El Cristo desdoblado, o mejor dijéramos, el doble viviente del Cristo es Lucifer, el hacedor de luz. Gracias al hacedor de luz, Pistisofía se libera en el doble de Cristo. Se hayan depositado los poderes de Cristo. El poder que sale del Cristo íntimo y el alma cristificada de Sabaoth, el bueno, se juntan, se integran, se hace un solo rayo de luz, un todo único. Así, el hombre Cristo, revestido con el Soma Puchicón, es todo resplandeciente. Gabriel, como regente de la luna, es uno de los siete genios planetarios. Gabriel íntimo es algo distinto, es una de las partes autónomas y conscientes de nuestro propio ser. El Gabriel íntimo gobierna nuestra propia luna psicológica. La luna psicológica tiene también dos caras, la visible y la oculta. En la parte visible de la luna psicológica están todos nuestros defectos psicológicos visibles a simple vista. En la parte oculta de nuestra propia luna psicológica se encuentran los defectos secretos. Es obvio, en la parte oculta de nuestra propia luna psicológica existen defectos, agregados psíquicos, perversidades que ni remotamente sospechamos. Miguel en el sol es un arcángel inefable, pero el Miguel dentro de nosotros es diferente, es una parte independiente y consciente de nuestro propio ser. No deben nuestros lectores olvidar a los 49 juegos. Obviamente los 49 juegos son las 49 partes independientes y conscientes de nuestro propio ser. Muchas gracias, muchachos. Había mejores, son buenas. Miren, ya traigo la pintura, ya traigo el todo, ya nos leyeron. ¿Está claro? Está bien. Entonces, Gabriel y Miguel, el azufre y el mercurio, están en la semilla de cada uno de nosotros. Ese Gabriel y ese Miguel dentro de la semilla de nosotros, integrados, nos llevan a través de Lucifer a lograr cristalizar en nosotros el trabajo de la muerte del yo psicológico. Es extraordinario, maravilloso, de verdad que es muy hermoso llegar a comprender con tanta claridad como nos lo manifiesta nuestro honorable maestro Samael en Pistisofía, el trabajo del divino Lucifer dentro de cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros todos los días de la vida estemos integrados con esa fuerza que ha venido con la intención de sacarnos de los infiernos en los cuales nos encontramos. En el plan de trabajo que el venerable maestro Lafi entregó para el 14º, nos habla de que nosotros debemos salirnos por las costillas de Lucifer. Es necesario que nosotros hagamos caso a un plan claro, preciso, de muerte psicológica que nuestro venerable maestro Lafi le ha entregado a ese pueblo como parte del plan divino. En la parte o buscando e impidiendo el fracaso del trabajo espiritual de cada uno de nosotros. Todos nosotros conocemos que nuestro venerable maestro Samael ha dicho que Colombia, Venezuela y otros países había de salir una cosecha terrible de jaramuses. Los anarmuses se hacen anarmuses porque no mueren psicológicamente, previendo esa alerta del venerable maestro Samael. Nuestro venerable maestro Lani ha entregado la venerable logia de la banca ha entregado a través del venerable maestro Martí Alba el plan de trabajo de muerte psicológica, entregándonos dos ritos o dos trabajos sagrados de trascendencia muy grande, el catorceno y el... La cadena de viernes, de los viernes, eso, está más disparado. Entonces, es necesario que nosotros le echemos una reflexionadita a lo que, cómo se estructuró, cómo se dio el plan de muerte psicológica. Según la información del venerable Mayurani, como el padre interno de nosotros es el que manda dentro de esa constitución interna, el padre tuvo que hablar con la venerable, un acuerdo hecho del venerable Mayurani y el padre interno de cada uno de nosotros para que se diera el plan del trabajo de muerte psicológica. Entonces nuestro padre y todas las partes, las formas del ser, se integran a través de ese compromiso que hace el padre con la venerable Logia Blanca, para que la venerable Logia Blanca pueda lograr hacer darle una seguridad al trabajo espiritual de cada uno de nosotros a través de la muerte. Entonces, el Padre, la Madre, el Sacerdote, el Espíritu Santo, el Señor Jehová, muchas divinidades, el venerable Maestro Samael, creo que hubo hasta un pago del venerable Samael, el venerable Mayurami, para que tuviéramos una ayuda especial para que se pudiera dar el trabajo de la muerte psicológica en nosotros. Entonces es necesario que nosotros le pongamos mucho cuidado, pero mucho cuidado al plan de trabajo de muerte psicológica dada por el Catorceno y por la cadena de los miércoles, con el Señor Jehová y con la bendita Madre Kundalini. Hermanos, esas no son cosas de este mundo, esas son cosas que vienen de arriba hacia abajo y que nosotros debemos de entender eso y concretarnos a cumplir o a lograr el objetivo de que ese plan cristalice en la conciencia de nosotros y que nosotros, a través de los esfuerzos que hemos venido haciendo, tengamos la seguridad de que esos esfuerzos que hemos hecho no se van a perder. Una ocasión llegó el venerable maestro Martí Alba a la comunidad del paraíso y dijo: "Hagan favor y reúnen la comunidad, los encargados del presidente y la conjunta de la comunidad, encargada de la comunidad, reúnan la comunidad que necesitó la comunidad". Y bueno, ahí mismo para allá, el teléfono y una campana, y todos nos reunimos en la escuela y ahí llegó él. Y los muchachos, vengo a decirles que si ustedes, alguno de ustedes va a cambiar de mujer, van ahora, porque después no lo va a poder hacer. Así que el que lo vaya a hacer, hágalo ya, y si no, después, para la misma, las mujeres que están por ahí echándole broma a los hombres, tumbando a los hombres, hasta ahora no puede gente aquí en adelante, no lo va a poder hacer, porque se van a la misma. Paro, vamos a ver qué vamos. Que nos temblaban las piernas. Dijo: "Van a haber mujeres que van a probar hasta cuatro hombres". Y se lo estoy diciendo para que lo sepan. Cuando el pastor dijo eso, yo me dije: "Bendito Dios, pero si yo tengo tantos años, he hecho tantos sacrificios que he consagrado a servir y a la humanidad, y ahora tiene que una mujer que le regó al piso y esto no me acabó". Tristeza, mucho dolor. Le digo: "Bueno, y yo estoy en la lista". Tiene la bondad y le pide a él que se calma de lo que eso suceda. Porque yo no estoy dispuesto a aprender lo que he hecho hasta ahora. ¿Ya? Todo lo que se muere lo voy a aprender. No. Que me desencarnen antes y se acabó el problema. Entonces, le estoy diciendo esto porque es necesario que cada uno de nosotros nos demos cuenta que el que nos daña la obra no es el vecino ni la vecina, ni es el directivo, ni es nadie. es la legión que cargamos por dentro. Nosotros somos probados y cuando somos capaces de sobreponernos a la prueba, pues entonces estamos cimentando nuestra obra. Vamos a hacer la meditación porque ya hemos hablado demasiado.